En el pueblo de mi tierra, en el pueblo de mi tierra, un día sonriente me hizo llorar, ay, ay, ay. Una morenita hermosa, que su boquita me dio al pasar. ¡Qué morenita! Me está acabando. Que me tiene enamorado y poquito a poco me está matando. Sus ojitos hechiceros, y picarones que me engañaron, ay, ay, ay. Enamoraron mi vida, mi corazón se robaron. ¡Qué morenita! Me está acabando. Que me tiene enamorado y poquito a poco me está matando. Pero si vieran muchachos, qué morenita para besar, ay, ay, ay. Todavía estoy suspirando, ¿dónde la podré encontrar? Qué morenita, me está acabando. Que me tiene enamorado y poquito a poco me está matando.